ya me iré. No sabes cuánto extrañaré despertar en ti, abrazarte así. Desde un hotel te llamaré, y al escuchar tu voz sabré que hay un solo hogar esperándome. Es tan tuyo mi corazón que el mundo es solo una ciudad. Yo puedo amarte sin lugar, estás cerca aunque no estás. Vives en mí cuando la noche se va, cuando los sitios que nunca había pisado te nombran demasiado. Tengo tu amor y encuentro donde regresar. Sigo amarrado, me sientes a tu lado. Ya no hay mares que nos puedan separar. Tú vagas en la oscuridad, sonámbula buscándome, te hace bien.